Hola, buenas tardes. Estás en el Acratador, en el 101.8 de la frecuencia modulada, este contrainformativo que hacemos todas las semanas personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, que está en la calle San Agustín número 18, y en esta radio que, bueno, pues que lleva una continuidad desde hace semana y pico con el tema de la acampada en la Plaza del Pilar y el movimiento 15M y todo lo que está surgiendo en torno a esta cuestión. Y bueno, pues si puede ser, igual volvemos a tener otro pequeño amago de entrevista con la gente que nos está llamando desde el Ayun, a ver si podemos volver a contactar. Y si no, pues bueno, recordarte que hay un montón de cosas que están sucediendo allí. Este programa lo puedes escuchar en directo hoy, pero también en diferido los mediodías de los viernes, y bajarlo del podcast en radio.noblezabaturra.org. Nobleza Baturra es el servidor de los colectivos alternativos aragoneses. Y en el programa de hoy comenzaremos con un artículo que se llama La capital cultural y la Zaragoza acampada, que ha escrito una persona de aquí, de Radio Topo. Seguiremos con una noticia de que 1.500 personas se movilizan contra la represión en las acampadas después de lo ocurrido en la Plaza Cataluña. Bueno, parece ser que nos llaman desde el Ayun, a ver si esta vez podemos oír un poquito mejor. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Estáis en antena? ¿Nos escucháis? Sí. Sí. Ahora sí que os escuchamos. Que hemos tenido un pequeño problema técnico con el teléfono, ¿eh? No ha sido la inteligencia marroquí. Muy bien, muy bien. A ver, sobre todo no mováis mucho el teléfono porque tenemos una perfecta. Sí. Una perfecta entrada ahora mismo y vale. Nos estabais comentando que ese estado de sitio de facto, sí, que había, que no está, sí, pero que bueno, pero que sigue habiendo una intensísima presión policial. Por supuesto. ¿Qué sabéis de la gente detenida también? De la gente estamos detenida. Estamos viendo. Sí, perdona. Sí, un poco también que nos comentéis, sí, cómo está la gente que fue detenida y que ahora ha sido excarcelada ya. Vale, pues mira, ahora por ejemplo en la casa en la que estamos hay dos personas, hay una chica y un chico expresos, y la verdad es que están pendientes de juicio, ¿vale? Uh-huh. O sea, que están con la libertad condicional. Por supuesto, en casa de cada una de esas personas hay un policía vestido de paisano que está vigilando las entradas y las salidas, ¿vale? Uh-huh. A nosotras como extranjeras, desde el momento en el que descubrieron que estábamos aquí, nos han seguido, como ha dicho antes Marifé, nos, uh-huh, han seguido en moto, haciendo un poco de circo, la verdad, porque incluso hemos acabado saludándoles, ¿no? En el momento en el que pues ya ven que has ido haciendo unas cuantas visitas y tal y cual, esa persona que te va siguiendo llama a comisaría, y entonces ya vienen los malos de la película con coche negro y traje y corbata, y entonces son ya quienes que te amenazan, te dicen que estás haciendo estrategia política, que eso es ilegal, bueno, un poco lo que, uh-huh, os ha comentado ya antes Marifé. Pero vamos, sí, nosotras, sí, entre palabrería y tal, les comentamos que a ver dónde estaba escrito ese reglamento, que nos lo enseñaran, y que nosotras no estábamos más que en casa de nuestro amigo y visitando amigos, nada más. Uh-huh. Así que bueno, al final parece ser que nos dejaron en paz, pero eso, con la amenaza pendiente de que hoy nos pueda ocurrir exactamente lo mismo. Ajá, que os pueden. ¿Tenéis miedo? Bueno, teméis que os puedan conducir a un hotel y luego invitaros a iros, ¿no? Sí, o sea, la amenaza es que como no podemos estar en casa de activistas, pues sí, nos mandan a un hotel, porque si realmente somos turistas deberíamos estar en un hotel. Esa es la excusa que dicen, ¿vale? Entonces, si te van viendo un poco la trayectoria que vas haciendo durante el día, disimular que eres turista es un poco complicado, porque lo que hacemos es visitar a activistas, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de momento nos hemos ido salvando y esperemos que esta noche también, ¿vale? Así que no va a haber ningún problema. Y una cifra aproximada de gente, porque claro, aquí ha habido tal baile de cifras, ¿sabéis cuánta gente ha pasado por la cárcel, cuánta gente ha estado detenida aproximadamente o...? porque claro, leemos diferentes webs y el baile de cifras, bueno, ya. Y las consecuencias que ha tenido físicamente para esta gente, claro. Bueno, pues físicamente ya te puedes imaginar, ¿no? Pues torturas, palos de todo tipo, violaciones anales, tanto a hombres como a mujeres, y psicológica también. La gente, ahora por ejemplo, la mujer que está aquí con nosotras, pendiente de juicio, está como un poco como nerviosa y tal, ¿no? Ayer visitamos a otra activista y la verdad es que estaba riéndose, contaba las cosas que le habían hecho como si fueran broma. O sea, cada uno un poco lo digiere de una manera diferente, ¿no? Ajá. Pero bueno, en realidad yo las cifras tampoco te puedo decir, pero vamos, creo que yo creo que ayer nos dijeron que todavía permanecían en la cárcel de la gente que fue presa por Demisic unas 20 personas. Porque las personas presas que estamos visitando son quienes estuvieron en la organización del campamento de la dignidad de Demisic, ¿vale? Sí, claro. Y también hemos estado con Brahim Dahan, que también es un activista del grupo de los siete, que es un tipo súper majo, bueno, donde los haya, de verdad, con una estrategia política y con una cabeza súper bien amueblada y, bueno, es ya una persona adulta, es un señor mayor. Y ahora están preparando el viaje a un congreso. Mañana salen 100 saharauis de aquí, de la Yun, 130 exactamente, y salen hacia los campamentos de Tindouf a un congreso que tienen. Muy bien. O sea que os invitamos a que el día 20 de junio, cuando vuelven, pues sería estupendo que hubiera un grupo de gente extranjera esperándoles como recibimiento para protegerles. Muy bien. Una curiosidad, ¿saben algo de lo que está pasando aquí en España con todo lo de las acampadas y esto? Sí, además, bueno, sí que saben porque aquí el internet vuela, o sea, es una pasada toda la información que reciben y aparte pues nos preguntan, les contamos y están súper, súper orgullosas y orgullosos de que la gente europea esté levantándose también, porque tienen el sentimiento de que Demisic fue la semilla de la revuelta, ¿no? De la dignidad de las personas, de los seres humanos, ¿no? Y desde el movimiento pacífico. Y todo lo que ha habido en el mundo árabe ahora, pues desde Túnez a Egipto, y ahora que sea Europa la que tome la delantera, pues bueno, es que están encantadísimas y encantadísimos, están súper felices de que la gente en Europa también salgamos a la calle a pedir nuestros derechos. Bueno, pues porque ahí es donde... Sí, dime. No, que sepan que los están escuchando desde la acampada de Zaragoza, porque esta radio está emitiendo para la acampada también. Ahora mismo les decimos. Muy bien. Bueno, pues eso, pero bien, está siendo un viaje completamente emocionante, con los pelicos de punta, y según la persona que visites, este es un lloro, según la situación que está viviendo, o unas risas tremendas, bueno, de verdad, tenemos las emociones a flor de piel, una pasada. Y bueno, pues como os había contado Marife, ayer estuvimos en casa de Said, de Said Dambar. Y bueno, no contentos con asesinar a Said Dambar, que era, como la hermana misma dice, la flor de la familia, la esperanza de la familia, porque era el más joven y el que tenía estudios, pues ahora tienen al padre enfermo. Y en el momento lo hospitalizaron, y en el momento en el que descubrieron que era el hijo de Said Dambar, pues le han mandado para casa y dicen que no le pasa nada, que está muy bien, ¿sabes? El señor está a punto de morir y dicen que está muy bien y que se vaya para su casa. O sea, que la represión que está recibiendo la familia de Said es impresionante, y con qué fortaleza la madre y la hermana se cuentan las cosas, y aguantan y resisten de una forma pacífica, sin tener en mente en ningún momento la posibilidad de actuar, ni cogiendo el dinero que les está ofreciendo Marruecos, ni callándose, sino todo lo contrario. Bueno, es un ejemplo, esta familia, estas dos mujeres, son un ejemplo, bueno, para todo el mundo. Increíble, la verdad. Pues nada. Bueno, creo que, un momento, que Marise creo que quiere contaros algo. Muy bueno, bien. yo lo digo adiós, ¿eh? Venga, un beso. Hasta pronto. Un beso, Marife. Hola, Marzal. Hola. A ver, te quería decir... No te muevas con el móvil. ¡Ay, qué desastre! Bueno, tras otro pequeño desastre telefónico de nuestro contacto en el Sáhara, continuamos la emisión y, bueno, con un poco más de normalidad, esperamos. Bueno, cuando aquí mis compañeras y amigas han llamado desde el Ayun, estaba comentando que en nuestro programa vamos a leer un artículo que se llama La capital cultural y la Zaragoza acampada, escrito por una persona de Radio Topo. Hablaremos de las 1.500 personas que se movilizaron contra la represión en la campaña de Zaragoza después de lo ocurrido en Plaza Cataluña, de las diferentes asambleas del Estado español, como por ejemplo que la Asamblea de Sol decide permanecer, de que el Encuentro Estatal de Asambleas tiene fecha, de las 20.000 personas que se manifestaron en Sevilla, o de los 5.000 vallisoletanos y vallisoletanas que se suman a los y las indignadas. En cuanto a represión, hablaremos de una detención en Zaragoza, de las palabras tanto hijo puta suelto y ni una colleja le he podido dar, que dijo un policía municipal de Barcelona, y en ocupación del desalojo del Centro Social Ocupado de la Indiscreta en Granada. En cuanto a movimientos sociales, hablaremos de las familias de hipotecados e hipotecadas de Madrid que se unen para poner freno o intentar poner freno a los desahucios y cambiar la ley hipotecaria, y la lucha contra el paro y la precariedad en Granada. En el bloque de ecología, nace una red de consumidores y productores ecológicos en Aragón. Ecologistas en Acción pide por enésima vez el cierre de Garoña ante la acumulación de problemas, y marcha de bicicletas antitren de alta velocidad. En antimilitarismo nos iremos hasta Las Bardenas para hablar de la 24ª marcha contra ese polígono de tiro, el polígono de Las Bardenas, que está que ocupa parte de Navarra y parte de Aragón. También hablaremos de Solidaridad Internacional del Sáhara, y en internacional Grecia, Turquía, Alemania y Afganistán. Ese, vamos a la montaña. Y cuando yo soy el... Bueno, ahora vamos con las convocatorias. Comenzamos con el viernes 3 de junio, con la presentación del libro Kipagui Puyol, una crónica punk de la Barcelona de los 80, a cargo de su autor, que se llama Johnny D, y que será en la recién abierta Asociación Vecinal Arrebato, en la calle Palafox 28, a las 7 de la tarde, y está organizado por un programa de la casa, está organizado por Ciutat Podrida, que lo puedes escuchar los martes de las 7 hasta las 9. A las 5 de la tarde, previamente podrás haber ido a la concentración contra el dragado del Ebro, o otro enésimo dragado, que será en el Puente de Piedra. El sábado 4 de junio, la segunda feria del Mercado Social Aragón y Mercadillo Calles Vivas, que será en la Plaza de San Bruno, con recital poético, con teatro, vermú popular, cuentacuentos, más teatro, y a las 8 de la tarde un concierto. También es el concierto aniversario de Ciudad Podrida, con Electro Yonkis, Punk Rock de Zaragoza, y Código Neurótico, Punk Rock de Barcelona, en la Sala López, que está en la calle Sisto Celorrio, a partir de las... no pone la hora. Unas Coca-Cola negra, tío. Ocasiones yo sueño del amor. Vamos a entrar con el primer panel de esta tarde. Suerte que vaya mejor. Adelante. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Ya es la falta de amor la que llena los bares. Son tus labios para mí. Un plato de calamares. Bueno, aquí con esta pachanga tremenda que ha salido en nuestro maravilloso ordenador de Radio Topo. Y nos vamos a un artículo bastante más serio que va sobre la capital cultural y la Zaragoza acampada. Y es que este lunes 30 de mayo visitó Zaragoza el jurado que debe decidir si otorga o no la capital europea de la cultura a la ciudad. Cuatro miembros del jurado, comisión de prefectos desconocidos y vividores de tan etérea institución, visitaron este lunes la Plaza del Pilar y otro sitio de Zaragoza, y en la Plaza del Pilar pues permanece la acampada del 15M, parada lógica en pleno centro de Zaragoza, claro. Esta visita plantea una interesante dicotomía. Por un lado, lo que quiere el poder y por otro, lo que pide la gente. La fanfarria y la cultura de campanillas frente a la realidad social del 43% de jóvenes en paro. Los edificios estrella frente a los pisos hipotecados. Los artistas del estómago agradecido frente a los precarios que ganan 1.000 euros o menos. A lo mejor es más fácil visualizar en esta visita lo que plantean algunos acampados a propósito de una democracia real, dado que este tipo de macroeventos son de todo menos participativos. La organización de saraos como este, o como la nefasta Expo 2008 que vació las arcas municipales y generó una deuda multimillonaria, se decide desde un despacho y se ratifica desde un poder político que a nadie consulta, que prescinde de toda interpretación social en función de satisfacer el propio ego y, por lo visto, se arroga incluso decidir sobre los gustos de la gente. Pero eso sí, hay quien gana mucho con toda esta colección de macroeventos vacuos. Ganan, por ejemplo, los contratistas, grandes constructoras que buscan alternativas a la crisis del ladrillo mediante la obra pública de edificios a menudo estrambóticos e inútiles. También salen ganando las empresas de subcontratas, que hacen de mediadores para generar empleos precarios de limpieza, mantenimiento, conserjería o seguridad. Es curioso comprobar cómo muchas de estas empresas también pertenecen a constructoras como Ferrovial, Valoriza o Acciona. Y salen ganando las entidades financieras que prestan y mueven las ingentes cantidades de dinero público que se va por el sumidero tras el fregado de los macroeventos. Un dinero que se mueve muy rápido, a menudo poco controlado, y se justifica con facturas astronómicas. Podemos, pues, vislumbrar varios de los factores que intervienen en la crisis que estamos padeciendo tras los conatos de capitalidad cultural: los movimientos descontrolados de capitales, el empleo precario y los señores del ladrillo. Tras la borrachera de los gobernantes vendrá la resaca de los de a pie, que heredaremos edificios como el Pabellón Puente o la Torre del Agua, perfectos monumentos a la nada, o nos intentarán justificar engendros como el Museo Pablo Serrano. En este sentido, la capitalidad cultural no va a ser sino un macroevento más, otro ejercicio de acrobacia institucional en el que pagaremos y nos endeudaremos todos, pero ganarán solo unos pocos para luego engrosar el cajón del olvido de todos los eventos estrella como la Expo, el Fórum de Barcelona, la Copa América. ¿A qué seguir? Ejemplos es lo que sobran. Pero el bando de los que nada sacamos de este tipo de fiestas, más allá de cierto ambiente de juerga general durante unos meses, siempre es el de la gente de a pie. Entre dos cuerpos desnudos, sobran las palabras y yo te hago sentir. Tú me haces gozar, tú bésame aquí, que yo te besaré. Todo esto viene a cuenta de que en Zaragoza un grupo de personas bloqueó el mediodía el 30 de mayo durante varios minutos el paseo de Echegaray en la parte trasera del ayuntamiento, gritando consignas en contra de la capitalización de la cultura. Varios grupos policiales, entre ellos los conocidos Guapo, de la policía local, intentaron bloquear y disolver la protesta sin éxito, mientras el grupo que se encontraba en la salida de vehículos del ayuntamiento prolongó la protesta, que se retiraron los efectivos de la policía. Varias personas abuchearon a los cuatro miembros del jurado y a la comitiva que les acompañaba, cuando todos salían del edificio del Ayuntamiento de Zaragoza, camino del Teatro Principal. Un grupo de personas portaba una pancarta en la que se podía leer: la cultura está en la calle, no en vuestros bolsillos. Al poco tiempo de los hechos, media docena de furgones policiales aparecieron en la Plaza del Pilar rodeando a los acampados. Se vivieron momentos de tensión, pero se marcharon y la situación volvió a la normalidad. Esa mañana se hizo patente la crítica al modelo de macroeventos como la capitalidad cultural, con frases como: políticos y banqueros, los mismos carroñeros, las leyes están hechas a favor del patrón y la ley no escucha al pueblo, comerciantes de la cultura La ley no escucha al pueblo o comerciantes de la cultura son una basura. Asimismo, se observó numerosa presencia policial, incluso pertrechada con material antidisturbios, aunque no llegaron a intervenir. Y tras lo acontecido el día 30 de mayo en esta movilización en protesta contra la institucionalización de la cultura, pues un joven fue llamado a declarar en la comisaría central tras romper accidentalmente el faro de un coche oficial. Tenía cita el miércoles 1 de junio a las 5 de la tarde y minutos más tarde un abogado de la acampada recibió una llamada de la Policía Nacional diciendo que el chico había sido detenido y que no iban a dar más datos. Tras pasar la noche en comisaría, ha sido puesto en libertad hoy jueves con cargos que de momento no han trascendido y desde la acampada quieren recordar especialmente que de milagro no fue arrollado por el coche y que la única intervención agresiva en la acción fue por parte de la policía, que arrastró a alguna de las personas que se habían sentado allí y que, bueno, pues que lo que sucedió fue totalmente accidental. Seguiremos manteniéndoos informados e informadas. Y 1.500 personas participantes en la acampada de la Plaza del Pilar, pero también vecinas y vecinos de todos los ámbitos de la ciudad, participaron en la concentración que se llevó a cabo frente a la delegación del gobierno el pasado fin de semana. En la plaza de la delegación de gobierno, que como sabéis está en la misma plaza, en protesta contra el desalojo del campamento instalado en la Plaza Cataluña de Barcelona, que acabó con más de 137 heridos, me parece que era la última cifra. Entre el sonido de cacerolas, silbatos y palmas y armados con flores, a partir de las 7 de la tarde, la concentración se fue moviéndose hacia el despliegue de antidisturbios que optaron por no aceptar las ofrendas florales. Entre gritos como ni se os quiere ni se os necesita, lo llaman democracia y no lo es, o de solidaridad con las personas represaliadas en Barcelona y Lleida. La protesta continuó rodeando la delegación de gobierno y finalmente se plantó frente al ayuntamiento con gritos redoblados denunciando la corrupción y los mamoneos diversos de la clase política. Un grupo de cientos de personas también se desplazó por la calle Don Jaime hasta la Plaza España, donde denunció también la actuación policial. Por otro lado, durante la noche se celebró un multitudinario concierto de hip-hop con numerosas personas actuando desde diversos barrios de Zaragoza, finalizando con la actuación de Huellas de Barro. Asimismo, sigue la emisión de Radio Acampada, que es en el 101.8 FM, para que quienes estéis en Zaragoza podáis seguir puntualmente todo lo que va aconteciendo. Y asimismo, pues el martes por la tarde tuvo lugar una sonora cacerolada contra los sindicatos mayoritarios, que se desplazó primero a la puerta de Comisiones Obreras y luego a la de UGT. Y bueno, pues en esta concentración un centenar de personas pues gritaron contra estos sindicatos vendeobreros, les acusaron, bueno, pues básicamente lo que piensa mucha gente, que han pasado a ser más parte del problema que de la solución y que, bueno, pues de firmar uno tras otro pactos y ser responsables de asumir cosas como el pensionazo o la futura reforma laboral que nos va a caer encima, donde los convenios serán a productividad, algo que implica pues un clavo más en el ataúd de las reivindicaciones obreras. Comentar que esta concentración ha estado exenta de polémica, pero bueno, pues que ahí estuvo y que olé por la gente que la realizó. También hubo un recuerdo a la gente del Centro Social Ocupado La Indiscreta de Granada. Yo me recojo y esta noche follaremos como fieras, chao compañeritos de farra, chao a la puta bohemia, y empezaba ya a estar harto. Y bueno, todo es como sabéis, el violento intento de desalojo que sufrió la acampada de Barcelona con la excusa de la higiene, pues apalearon y agredieron a cientos de personas utilizando además todo tipo de material antidisturbios. aunque como todos y todas sabéis, pues la plaza se volvió a utilizar. Como os decía, antes ha habido pues alrededor de 140 personas agredidas, de las cuales tres están con contusiones muy graves y una incluso que todavía se mantiene en una situación de peligro vital en el Hospital Clínic. Os recuerdo también que se llevaron los ordenadores, que son que, como decía antes, llevaron a cabo varias cargas utilizando todo tipo de material antidisturbios. Y bueno, pues ante todo esto hubo concentraciones y manifestaciones como la de aquí, la de Zaragoza, también por ejemplo en Valencia, en Sevilla, en el que se juntaron 20.000 personas, y en Valladolid que 5.000 personas salieron a la calle sumándose a las movilizaciones del movimiento 15M. Es decir, es un movimiento que parece que todavía le queda mucho por decir y por hacer. Y así nos informan desde la Asamblea de Sol que el domingo 29 se celebró en la plaza en la Puerta del Sol la asamblea más multitudinaria de las celebradas hasta la fecha en Madrid, y que se debatió y aprobó nada menos que la resistencia o el abandono de la acampada. Finalmente se optó por la resistencia. La gente que nos manda esta noticia dice que la gente va aprendiendo y que esta vez no fue posible para los llamados dinamizadores de asambleas el intentar llevar a la gente donde querían. Desde el inicio de la asamblea quedó claro el masivo apoyo de los miles de asistentes a la opción de permanecer, y más que ahora las acampadas se están extendiendo por otros países, como por ejemplo como Francia. La cantidad de gente que se ha juntado en Atenas en la plaza Sintagma. Y bueno, pues también se recordaron los brutales desalojos de Barcelona y Lleida. Parece ser que los intentos de manipulación de algunos, hablando con eufemismo como reducir la acampada, reestructurar la acampada, desalojo paulatino, etcétera, etcétera, no tuvieron efecto en la gente y decidió quedarse por aclamación popular. Muchos foros y periodistas daban por hecho que se iba a levantar ya la acampada, y que, bueno, parece ser que incluso algunos negociadores no nombrados por nadie habían negociado con delegación de gobierno o habían pactado, digamos, que este desalojo paulatino. En fin, parece ser que la gente acampada pues está tomando conciencia de su situación y que no se deja influir ni por futuros politiquillos que intentan manipular, o por la presión de los medios de información. Y también se ha decidido vía internet encontrarse el sábado 4 de junio a partir de las 10 de la mañana en la Puerta del Sol. Será una primera toma de contacto y se empezarán a tratar temas como calendario de movilizaciones conjuntas, etcétera, etcétera. También digamos que un intento de cohesionar la protesta a nivel nacional. Cuando puse tu alma mía la última piedra sobre mí. Ecología, debate, reflexión, humor, música, expresión directa. Radio Topo. Y como nos gusta Leonard Cohen, pues bueno, vamos a poner algo de música de esta persona que le han dado hoy el Príncipe de Asturias, ya que está de moda. Parece que hemos tenido un problema con la tarjeta de sonido, así que vais a tener que seguir escuchando algo mucho más pachanguero. ¡Qué remedio! Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda. Y ahora nos vamos con un desalojo que tuvo lugar en Granada. Y es que el pasado lunes la casa ocupada denominada La Indiscreta, que estaba en la calle Joaquín Costa, en un edificio entero de 6 pisos de altura, pues fue desalojada. Hubo 11 detenidos que fueron trasladados a dependencias judiciales. Al correrse la voz del desalojo, aparecieron medio centenar de personas con la intención de solidarizarse con las personas ocupas y, bueno, pues sufrieron una carga policial. Parece ser que la policía se empleó a fondo, como en Barcelona, y se dedicaron a perseguir por toda la ciudad a los y las manifestantes. Por otra parte, medio centenar de personas se manifestaron ante los juzgados para protestar por todo lo acontecido por la mañana. Los agentes antidisturbios volvieron a cargar allí contra las personas congregadas. Si me enamorara otra vez, si me olvidara de cuánto gasté, no te olvides, vida mía, de buscar con alegría. Y en cuanto a la sección de movimientos sociales, comenzamos con las familias hipotecadas de Madrid, que se están uniendo para parar los desahucios e intentar cambiar la ley hipotecaria. Hoy jueves, siguiendo la estela de su homóloga catalana, muy activa desde hace meses, se ha presentado la plataforma de afectados por la hipoteca, las siglas PAHPA de Madrid, compuesta por decenas de familias que no pueden hacer frente a sus deudas bancarias y que han perdido o corren el riesgo de perder su vivienda, exigiendo la paralización de los procesos de desahucio en marcha y la regularización de la dación en pago con carácter retroactivo. Estas plataformas de hipotecados quieren impulsar una campaña con el objeto de conseguir 500.000 firmas necesarias para presentar en el Parlamento una iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago. Pero antes que nada hay que intentar parar los desahucios y los procesos de desahucios que están ya avanzados, indicó su portavoz, algo que si no hacen las administraciones, pues habrá que realizarlo las personas con acciones en la calle, siguiendo el ejemplo de la PA catalana o murciana. De hecho, personas de la plataforma en Madrid anunciaron que tratarán de frenar la ejecución de un desalojo en la capital previsto para el 15 de junio. Otras medidas que demanda esta plataforma de Madrid son la realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario y el establecimiento de los mecanismos y las políticas necesarias para que el acceso a la vivienda no vuelva a ser jamás un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras. Y más de 500 personas se unieron este domingo a la marcha reivindicativa que organizaron en Granada varias asociaciones de parados por las principales calles de la capital para reclamar soluciones de emergencia al drama del desempleo que viven miles de familias de Granada, donde hay una tasa cercana al paro al 30%, e instar a las administraciones públicas a que elaboren un plan de choque contra el desempleo. También afirmaron los parados y paradas que existió una total comunión con las personas acampadas que les cedieron su equipo de sonido para que las asociaciones de parados pudieran leer su manifiesto, en el que en otras propuestas solicitaron la exención de las tasas de basura, alcantarillado y agua, así como el IBI, el impuesto de circulación y las tasas de examen para concursos públicos y oposiciones a las personas que están en situación de desempleo. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. ¿Por qué no? Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. borrar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y sigues aquí en el 101.8 de la FM, en el Acarratador, cómo no. Y nos vamos hacia la sección de ecología. Y es que nace una red de consumidores y productores ecológicos en Aragón, que nace desde la autogestión y la autoorganización desde los grupos locales y más próximos. Representantes de consumidores de distintos barrios y pueblos de Aragón se reunieron este fin de semana con productores de alimentos ecológicos para crear una red de intercambio, comunicación y difusión del consumo colectivo y ecológico. Para empezar, se creó un espacio en Internet libre y abierto para acercar el consumo colectivo de productos ecológicos cercanos y de calidad. En esta web, que dinamizará un grupo de personas voluntarias, consumidoras y productoras, se facilitarán distintas informaciones para promover un consumo consciente y transformador de productos cultivados cerca de los consumidores. También se ofrecerán los contactos de los grupos existentes en Aragón y habrá espacio para aprender a crear grupos de consumo en lugares donde hoy no existen. La web será un sitio para compartir los contactos, productos y condiciones de consumo. El objetivo de esta red es mejorar la comunicación entre agricultores y cooperativas y grupos de consumo, así como el fomento del consumo de los productos que se cultivan y producen en Aragón y lugares cercanos. La red está abierta a grupos de consumidores y de productores para desarrollar un clima de confianza y acercamiento a la tierra, un trato más directo y un intercambio justo para todas las partes. Ya sabes, si quieres consumir justo, consume cerca. El encuentro ha tenido lugar este fin de semana en las jornadas Consumo Cuidado que habían sido organizadas por el grupo Ecoflor de Peñaflor de Gállego. Y hubo cooperativas, grupos de todo Aragón que venían de Huesca, pues de sitios como la cooperativa La Sordiga, de Fraga, de Sariñena, de Aineto, de Siso, de Jaca y de cantidad de también de la provincia de Zaragoza, como por ejemplo la gente de Coflor en Peñaflor o de Leciñena, el berenjenal del barrio de la Madalena, de Teruel, bueno, de cantidad de sitios. Y estas jornadas han abierto un debate sobre el peligro de la contaminación transgénica y las acciones contra ella, porque no solo se plantean una alternativa para ellos y ellas mismas, sino también para un mundo mejor, y incluyen un mercado agroecológico, social y local, y bueno, pues hubo cantidad de actividades también en torno a la escuela libre, porque bueno, pues es una cosa muy multidisciplinar. Yo siento nostalgia. Y no se os olvide que están haciendo un nuevo dragado en el Ebro. Y bueno, pues es una de estas nuevas barbaridades que, como no podía fallar. Y que mañana, el viernes 3 a las 7 de la tarde, en el Puente de Piedra, hay concentración vecinal y ecologista. Hostia, de sentirme abandonada. Y Ecologistas en Acción afirma que la nueva anomalía de la central nuclear de Garoña en Burgos muestra el lamentable estado de esta planta. Lo más sensato para la organización ecologista sería proceder al cierre antes de que se produzca un accidente severo. El día 26 de mayo, cuando se intentaba poner en marcha la central de Garoña tras el proceso de recarga, se produjeron vibraciones en la turbina, lo que obligó a realizar una parada no programada de la central. Esta parada supone además que en estos momentos la mitad del parque nuclear español no está funcionando, sin que esto cause problemas de suministro eléctrico. La vibración de la turbina, de aumentar excesivamente, podría dar lugar a una rotura, con el consiguiente escape de vapor radioactivo al edificio auxiliar y al medio ambiente. El mal funcionamiento también puede causar un incendio que podría propagarse al resto de la central. Eso fue justo lo que ocurrió en el accidente de Vandellós en 1989. Este incidente, cuyas causas se desconocen, viene a sumarse a todos los problemas de seguridad de la central que aconsejan su cierre, pero ya. Está claro que si no se procede al cierre se debe únicamente al hecho de que la central produce grandes beneficios económicos a Nuclenor, la empresa explotadora propiedad de Endesa y Iberdrola, puesto que la planta ya está totalmente amortizada gracias a las múltiples subvenciones recibidas. Sufro de nostalgia porque llamo a la nostalgia. Sufro de nostalgia porque... Y este fin de semana decenas de personas realizaron una marcha en bicicleta convocada por la plataforma de oposición al TAF, al tren de alta velocidad vasco. Se realizó en dos etapas, la primera el sábado entre Castejón y Tafalla y la siguiente se completó la marcha con la llegada a Iruñea. Los organizadores quisieron visualizar sobre el terreno los destrozos que quiere causar con la construcción del TAF, cuyas obras pretenden comenzar este verano entre Cadreita y Villafranca. Crear relaciones de intercambios de información entre opositores al TAP de las diferentes zonas y denunciar el proyecto como el más dañino y despilfarrador de la historia de Navarra, con impactos irreversibles al medio natural y un gasto totalmente irracional, tanto energético como económico, en una época además de fuertes recortes sociales. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y se va a tener lugar este fin de semana la 24ª marcha contra el polígono de tiro de las Bardenas. Desde Bardenas ya, Iniciativa Asamblearia de Antimilitaristas han organizado las siguientes actividades que con motivo de la celebración de esta 24ª marcha contra el polígono de tiro de las Bardenas va a tener lugar el fin de semana. Habrá el jueves una charla en el Centro Cívico de la Rúa a cargo de la Plataforma de la Ribera Más Centrales No. Y también el viernes habrá una concentración homenaje a Gladys del Estal, asesinada por la Guardia Civil el 3 de junio del año 79 en el transcurso de una fiesta reivindicativa contra las centrales nucleares y contra el polígono de tiro en Tudela, que será en la Plaza de los Fueros a las 8. También habrá un concierto homenaje a Gladys con grupos locales. Y el domingo 5 de junio se saldrá a las 12 de la mañana desde el término de Los Aguilares. Y desde Bardenas ya hacen un llamamiento a participar en la convocatoria de la Asamblea Antipolígono, acudiendo como grupo diferenciado con su propia pancarta y colocándose detrás de la cabecera de la manifestación. Y haciendo hincapié en el sentido antimilitarista también de la marcha, no solo en lo relacionado al medio ambiente, sino también pues la gente de Bardenas ya quiere darle un contenido absolutamente antimilitarista a esta marcha. Hace unos 300.000 años, la mujer y el hombre se dijeron las primeras palabras y creyeron que podían entenderse. Y en eso estamos. Comunicación horizontal y sin cortapisas. Radio Topo rompe la incomunicación. Y nos vamos al bloque internacional y precisamente al principio de este programa contactamos con Marifé y Pili, dos compañeras que están en el Ayun y bueno, pues que nos llamaban aquí en directo a Radio Topo y bueno, pues hemos tenido una interesante entrevista sobre cómo estaban viendo la situación en Sahara Occidental. Y pues vamos con una acción de solidaridad internacional que tuvo lugar aquí en Zaragoza. Es que 120 bicicletas solidarias recorrieron la mañana del sábado 28 de mayo el centro de Zaragoza poniendo fin a la campaña Bicicletas Solidarias con el Sáhara, organizada por Recicleta, la Ciudad de las Bicis y Undraiga, amigos del pueblo saharaui en Aragón, en colaboración con 20 asociaciones vecinales y colectivos de Zaragoza y Huesca. La marcha en bici partió de Recicleta bajo un agradable sol primaveral y el pelotón ciclista se dirigió a la Plaza España coreando consignas como Sáhara Libertad, dejad que los pueblos decidan y el pueblo saharaui vencerá. Tras el paso por la Ciudad de las Bicis, en el barrio de San Pablo, el recorrido concluyó en la sede de Undraiga, en la Almozara, en un ambiente alegre pero a la vez muy reivindicativo, donde los amigos del pueblo saharaui en Aragón invitaron a un vermú a los participantes. El objetivo de la marcha era doble: visibilizar públicamente la recuperación y funcionamiento de bicicletas donadas, así como contribuir a informar y concienciar sobre la situación de injusticia a la que se somete al pueblo saharaui por parte del ocupante marroquí, con la insoportable complicidad de la comunidad internacional. Y junto a las bicicletas se va a hacer entrega de material de repuesto y herramientas de taller para su mantenimiento. Y bueno, pues un poco en qué consiste esta campaña Bicicletas Solidarias, pues es recoger bicicletas en desuso para ser reparadas y recuperadas para su funcionamiento óptimo, y posteriormente se entregan a poblaciones que disponen de pocos recursos materiales. En esta ocasión van a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, junto con material de repuesto y herramientas para su mantenimiento. ¿Y por qué enviar bicis a los campamentos de Tinduf? La bicicleta es un transporte ideal en cualquier lugar del mundo, pero cobra mayor importancia en territorios donde otros medios de transporte, como el autobús, el tren o el coche, no disponen de infraestructuras. La bici resulta entonces indispensable para muchas familias, cuyas dificultades para desplazarse se convierten en un serio inconveniente para la vida diaria. Los campamentos refugiados saharauis fueron situados en las zonas más inhóspitas del desierto, en la frontera argelina. Cuentan con escasa infraestructura interna y la población vive en condiciones durísimas. Por ello, las bicis se convierten en un bien de primera necesidad para la movilidad. Y ahora pasamos a internacional. Una multitudinaria protesta de los y las indignadas griegos obligó a varios diputados griegos a permanecer retenidos en el interior del Parlamento durante varios minutos después de que bloquearon las salidas del edificio. Según informaron medios locales, más de 50.000 manifestantes, de hecho los manifestantes hablan de 200.000 personas que se concentraron allí. Se concentraron frente al edificio durante la noche del pasado martes, impidiendo salir a los diputados y periodistas que se encontraban en el interior. A pocos minutos de la medianoche, los parlamentarios consiguieron salir a través de un pasillo abierto por la policía. Este es el séptimo día consecutivo de protestas del movimiento de los indignados, que han acampado en la misma plaza en la que se encuentra el Parlamento, la Plaza Sintagma de Atenas. También cuentan con apoyos importantes, como por ejemplo el del compositor más famoso del país, Mikis Theodorakis. También en Grecia se está hablando en esta acampada del rescate de la Unión Europea y de las medidas del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional que va a sufrir el país heleno, que ya está en estos momentos pues con un índice de paro superior incluso al del Estado español y con una situación pues bastante precaria. En fin, que la maltrecha economía griega va a estar maltrecha dentro de unos cuantos meses cuando se apliquen las nuevas medidas que están previstas. Y de Grecia pasamos a la vecina Turquía. El martes 31 de mayo, en un mitin de un partido islámico liberal, hubo una movilización antienergética en contra de una central y, bueno, en la carga policial murió una persona. En el aniversario de este asesinato ha habido también bastantes movilizaciones en Grecia. La más importante fue la de Ankara, en la que participaron alrededor de 100.000 personas. La manifestación concluyó con la detención de 95 personas que están inculpadas de actividades terroristas. la gente de los movimientos sociales turcos condena la represión de la que son víctimas los militantes ecologistas turcos y expresan su solidaridad con la familia y amigos de Mefin Lokumuku, que fue la persona que murió el año pasado, y también demandan que la verdad sobre las circunstancias exactas de su defunción se esclarezca. Y apelan también a las organizaciones progresistas de defensa de los derechos humanos para que expresen su desaprobación de la política de Ankara y su sostén a la lucha a los habitantes de OPA por preservar su ecosistema, ecosistema que se ve amenazado por este macroproyecto de presas hidroeléctricas. Y es que el gobierno de Ankara está obsesionado con la independencia energética y por ello ha programado la construcción de varias centrales hidroeléctricas y de varias centrales nucleares en el país. Su caballo, vestida de blanco sobre pista de estrellas, muestra su encanto, eres tú. La dama de blanco, la que irrumpe por las noches. Y decenas de miles de turcos, seguimos en Turquía, marcharon el pasado lunes en Estambul en conmemoración del asesinato de los 9 activistas turcos a bordo del Mavi Marmara en el año 2010, cuando la marina del régimen israelí atacó la flotilla humanitaria que se dirigía hacia la franja de Gaza con ayuda humanitaria. La masiva manifestación, en la que marcharon más de 50.000 personas, se realizó durante la noche cuando los manifestantes tomaron la enorme avenida Istiklal, agitando banderas y pancartas contra las políticas guerristas que mantiene el régimen de Israel sobre Gaza. Las pancartas estaban elaboradas en turco, inglés y hebreo y presentaban mensajes como "Espera a Palestina", "El Mavi Marmara llega" y "De Estambul a Gaza resistencia", al tiempo que miles de personas gritaban a viva voz "Israel asesino". Os recordamos que el 31 de mayo, hace ya un año, el ejército israelí atacó en aguas internacionales el Mavi Marmara, dejando un saldo de 9 muertos y 750 personas encarceladas, maltratadas y deportadas por pretender llevar ayuda humanitaria al pueblo palestino que sufre la ocupación israelí y en la franja de Gaza. El régimen israelí argumentó entonces que la medida se tomaba para evitar el tráfico de armas y en realidad lo que se llevaban en esa flotilla tenía muy poco que ver con las armas y sí mucho que ver pues con la ayuda humanitaria y con la solidaridad internacional. Por cierto que dentro de unos 20 días partirá una nueva misión humanitaria hacia Gaza, denominada Flotilla de la Libertad 2, Sigamos Siendo Humanos, la cual contará con unas 50 embarcaciones, entre las cuales está el Mavi Marmara, y serán fletadas por movimientos sociales de Turquía, Grecia, Suecia, Holanda, Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania, España, etcétera. Por cierto, que la campaña rumbo a Gaza ha pedido a las Naciones Unidas que proteja a la segunda flotilla de la libertad y a las personas que en ella participan y que, como os digo, partirá la tercera semana de este mes de junio con el objeto de romper y poner fin al bloqueo israelí en la franja de Gaza. Desde rumbo a Gaza se entiende que las Naciones Unidas están obligadas a dar cobertura a esta expedición en lugar de instar a los gobiernos a desalentar a las personas que en ella participan, como ha hecho de hecho el secretario general de la ONU, el Ban Ki-moon este, en una carta que ha dirigido el pasado viernes 27 de mayo a los ejecutivos de España, Francia, Italia, Grecia, Turquía, Bélgica, Holanda, Irlanda, Suecia y Alemania, intentando que esta flotilla de la libertad no se lleve a cabo. Muy bien por parte de las Naciones Unidas, como siempre. La calle y en la noche, mil palabras me separan de tus ojos. Aquí estaba mi compañera moviendo las melenas al ritmo de los egeanos Taco. Y varios cientos de miles de personas salieron a la calle en 20 ciudades alemanas exigiendo desconexión nuclear, la renuncia inmediata a la energía nuclear con el cierre de las centrales. El resultado ha sido que finalmente anunció el cierre de todas las centrales en 12 años, pero parece ser que el movimiento ecologista alemán, cada día más fuerte, no está contento con eso y quiere que el cierre sea lo más pronto posible. Saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano, Y ya para finalizar, acabamos con una noticia de Afganistán, y es que la OTAN, en otro de sus bombardeos indiscriminados, ha matado a 32 civiles, 12 de ellos niños, en lo que se suponía bombardeo a terroristas. Este bombardeo tuvo lugar el día 28 y, como os decía, fallecieron 12 niños, 2 mujeres y otras 6 personas resultaron heridas en la provincia sureña de Helmand. Las fuentes de la OTAN aseguran que sus bombardeos fueron realizados tras ser atacados por fuerzas insurgentes y por eso bombardearon a 32 personas civiles. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Y el acratado se termina, pero recordamos que Radio Topo ahora es Radio Acampada y que está haciendo una emisión especial que todos los días puedes oírla desde más o menos las 10 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, y que bueno, pero que los programas habituales seguimos y que el jueves que viene el acratador está en las ondas, como no, en el 101.8 de la frecuencia modulada o también en podcast. Y desde aquí les queremos desear suerte a nuestras reporteras en el Sahara y esperemos que un día de estos podamos volver a contactar con ellas y ofreceros una entrevista, a ver si tenemos más suerte y no tenemos tantos problemas como los que hemos tenido hoy. Si adentro hay buenos sentimientos. Ah, y un pletórico, salud y anarquía. No se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida en mi puerta. Casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y voz.